Lección 7. El apóstol Juan. Sábado. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 4. Pensamiento clave. El apóstol Juan es uno de los personajes más amados de la Biblia. ¿Qué podemos aprender de él? Una tradición eclesiástica describe al apóstol Juan como un anciano que vivía en Éfeso. Por causa de su condición debilitada, sus seguidores tenían que llevarlos a la iglesia. Al reunirse, sus únicas palabras habladas eran: «Hijitos, amaos unos a otros». Sus seguidores, cansados de oír que Juan repetía lo mismo todo el tiempo, le preguntaron: «Maestro, ¿por qué siempre dices esto?». «Es el mandato del Señor», contestó él. «Si solo se hace esto, es suficiente». Sea cierto o no, este incidente captura la esencia de este hijo del trueno, que se transformó en un hijo de amor y de gracia. En las tres epístolas o cartas de Juan, vemos el corazón de un hombre cuya vida fue motivada por el amor. Vemos también algunos de los versículos más animadores de la Biblia, uno de los cuales es el más famoso. «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo».